Volvemos al aire de La Mosquitera, 17:23 la hora en todo el Gran Mendoza, en el país. 12:01:30:68:060, la vida del WhatsApp. Fer el Gigante de Bermejo organiza el Verdurazo, se viene el Verdurazo, cooperativa La Chacarera de la UST, este sábado 30 de noviembre de 8 a 16 horas. Nos visitan acá en el estudio, habíamos adelantado también, estábamos hablando un poquito nosotros de verduras, de fruta, estábamos cerezas. Hablando. Estábamos tirando cerezas, fruta. Granadas. No lo estafaron. Podemos hacer una ensaladita entonces. Claro, usted fue el que no revisó bien. Ahí le vamos a preguntar a ellos. Nos visita Cristian Jesús, acá que le damos las buenas tardes. ¿Cómo están, compañeros? Buenas tardes, señor. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Bueno, un gusto poder charlar con usted. Sobre todo de algo tan importante que tiene que ver con la verdura, con la alimentación. Y con la economía también. Y con la economía, totalmente. Bueno, cuéntenos, empiecen a contar de este verdurazo que arrancó, ya tiene un tiempito y que está acá en el Bermejo. Bueno, la idea arrancó hace unos meses atrás. Es un lugar que está atrás del Salón Alegro. Es un montón de gente que tiene muchas necesidades y que se ha juntado en ese espacio para empezar a feriar. La idea es que desde la semana pasada empezamos con el verdurazo, empezamos a trabajar con la cooperativa La Chacarera del UCT. Y bueno, la idea es que la gente pueda adquirir productos, o sea, verduras y frutas a menor precio que los que consiguen en otro lugar. Aparte es un lugar intermedio donde podés llegar fácilmente. Bien, perfecto. Bueno, Jesús, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va? Mi nombre es Jesús. Bueno, a mí me conocen por la feria, por Chicho. Y bueno, es la misma idea. La idea es de que la gente vaya, ¿no?, a la feria, ofrecerles que vayan a vender todo lo que tengan ellos, a vender lo que puedan. Es para la gente que mayormente necesita y necesita progresar y para adelante. Pues la idea surgió eso con Raúl Araujo, que él nos ofreció el proyecto este que es el verdurazo. Entonces estamos probando qué tal sale ese proyecto, ¿no? Que usted ha visto que está tan caro todo afuera, vas a comprar, es muy caro todo. Entonces lo que queremos es que la gente vaya y compre lo que necesite. También va a haber por mayor y menor, van a poder comprar todos. Así que la gente que tiene verdurería o algo, que por ahí en la feria lo compra muy caro, entonces ahí lo van a poder comprar más barato, porque eso directamente viene del campo, de los mismos dueños, de los mismos productores. Ellos mismos quieren exhibir su verdura que ellos hacen y que ellos cosechan, ¿no? Esa es la idea. ¿No hay ningún intermediario? No, directamente ellos van a vender ahí lo suyo, van a exhibir su producto. Qué bueno, esto es, digamos bien la dirección, calle del Profesor Matus, uh-huh, y Tirazo. Tirazo. Por el Salón Alegro. Exactamente. Uh-huh. Bueno, la verdad que una iniciativa para estar atentos ahí, para asistir. Uno decía, la verdura viene de directo del productor. El productor, De la productora. De la productora se llama La Chacarera, serían los muchachos. La Chacarera, ¿hay Chacarera, un vínculo ajá, ahí con la organización, con la UCT? Sí, la UCT, sí, la organización que lo organiza Raúl Araujo. Y bueno, ellos pusieron un UCT de Campesinos Sin Tierra, que son jóvenes que tienen un proyecto que quieren exhibir sus verduras. Lo que cosechan ellos. Ahí está, qué bueno. ¿Y con qué nos encontramos? ¿Con qué nos vamos a encontrar? ¿Qué verduras? Sí, hay de todo un poquito. Puedes encontrar zanahorias, papas, cebolla, pimiento, lechuga, tomate. ¿Cereza? Todo un poco. ¿Tienes cereza? Y no. Por ahora la idea es más verdura que fruta, pero también ya de a poco ellos ya van a empezar a cosechar verdura también, así que van a poder exhibir también la fruta de acá, la fruta mendocina de acá, ¿no? Así que esa es la idea. Además de verdura, estoy viendo en los folletos que además de verdura van a vender otras cosas, como por ejemplo ropa. Sí, hay gente, eso sería, Emma, eso se juntó todo por el tema de que es una feria para la gente, como te digo, a veces hay gente que vende en la calle. Y esa es la idea, de que la gente no venda en la calle. Que tengan que un lugar. A esa feria a vender y los puestos no se cobran, son gratis. Igual que la playa, todo es gratis, que vayan y puedan vender lo suyo, pueden vender lo que ellos quieran, lo que tengan, ropa nueva, ropa usada, mercadería, lo que ellos puedan pueden ir a vender allá. Tiene comodidades, agua, tiene agua, hay agua, hay luz, todo, pero lo hace todo. Es el como dueño hay baño. Hay baño también, así que sí. La idea es de a poco, a medida que va se vaya mejorando la feria, bueno, hacer más comodidades, ¿no? ¿Y ustedes dos exhiben productos ahí? ¿Ustedes dos están trabajando dentro de la feria? Sí, nosotros somos los organizadores de la feria, que organizamos, no solamente yo, somos Cristian, yo, Oscar, está Mario también y está Daniel, y somos los que organizamos la feria. Uh-huh. Así que somos unos compañeros que, gracias a Dios, por lo menos coincidimos con muchas cosas y nos llevamos. Y lo hacemos mayormente más para la gente, así que... Exacto. Una vez más la cooperativa, ¿se da cuenta, don Darío? Sí, no, quería preguntarle cómo está la situación, digamos. Tiene que ver también con una salida de la economía, de la economía familiar, poder obtener los ingresos, cada familia que se puede sostener con sus ingresos. ¿Cómo está la situación de los productores, las productoras? ¿Cómo es la situación de trabajar en la tierra y el acceso a ello? ¿Cómo lo vivencian a través de esta experiencia? ¿Quieres contestarle vos? Y yo creo que están todos en una situación crítica. Todo el mundo sabe que la mayoría de las semillas se compran en dólares, vienen en bolsita, el fertilizante, el trabajo, las inclemencias climáticas. Bueno, todo el proceso que conlleva hacer el... Poder cosechar la fruta, la verdura, yo creo que sí, está bastante crítica. Y justamente hoy día que la fruta y la verdura no está valiendo nada, porque por ejemplo los productores se encuentran siempre con esa temática de que querer vender los productos a los intermediarios no les pagan nada, y lamentablemente terminan pasándole el arado a un montón de producción que costó mucho, mucho sacrificio, mucho esfuerzo, tiempo, todo lo que lleva. Eso pasa, ¿no? Eso es algún problema. No es un folclore que... Claro. ¿Por qué nos expresamos así? Porque nosotros somos bichos de ciudad, ¿se da cuenta? Sí. Sí. Entonces, por ahí no entendemos, no podemos imaginar que un... ¿Cuánto? ¿Por qué se le pasa el arado? ¿Cuánto mide un cuadro? Se le pasa el arado a una hectárea. ¿Por qué se le pasa? ¿Por qué tiran la verdura? Y nosotros en nuestra ignorancia no sabemos responder eso. Y, por ejemplo, a ver, demos un ejemplo claro. Si vos, fabricás termos y hacer el termo te sale 10 pesos y viene... Teóricamente, el mercado te dice que vos lo tenés que vender al doble porque tenés que pagar un montón de cosas en el proceso. Y viene algún intermediario y te dice, no, yo te pago 11. No sé si te sirve hacer el esfuerzo de 10 para ganar un peso. Perdés más levantando la cosecha que... Exactamente. Que vendiéndoselo a él. Claro. Entonces la idea es que los productores que tienen toda esa producción la llevan a la feria. Nosotros tenemos ese lugar que es privado. O sea, privado porque la gente puede venir, los feriantes pueden venir, nadie los va a molestar, nadie les va a decir, andate, te corremos porque estás con un puesto de comida en la calle, qué sé yo. Es lo que estaba hablando Chicho recién, ¿no es cierto? De poder ser solidarios con los feriantes. Y la idea que tuvimos para ir como promocionando la feria también es a la gente que quiera ser parte de la feria, vamos a dar los puestos totalmente gratis para que ellos puedan ir a exponer sus productos, porque hoy en día está difícil movilizarse con un auto, movilizarse en colectivo, llevar tus cositas. Conlleva un tiempo. ¿Cómo era? ¿Cristian? Cristian. ¿Y por cuánto tiempo gratis? ¿Cuántos pueden estar así? Por ahora vamos a probar hasta que la feria empiece como a tener una dinámica. La idea, lo único que pedimos nosotros a la gente que se va sumando a la feria como feriante, uh-huh, es que vaya promocionando también el lugar para que también la gente pueda venir, que dos también, el chico o la persona que venga a vender sus productos también tenga su clientela, que el vecino de la zona también conozca el lugar. Así que también hay estacionamiento gratuito, como te dijo. Ajá. Lo único que pedimos es una colaboración para el baño, para comprar los productos. Es lo único, son 5 pesos nada más. Bueno, pero el resto... Mantenerlo limpio el baño para la gente que viene. Exactamente. Claro. Llegás, tenés música, tenés todo, una fiesta. Animación, me imagino. Sí. No tanto, pero sí, música sí. Bueno. Ahí el músico, el Oscar. Sí. Bueno, y hay un temita que él estaba, recién que estaban hablando por el tema del campo, que cosechan el... cosechan y después ponen el arado, ¿no? Porque, uh-huh, no sé, bueno, esa es la idea del proyecto. No pasar el arado, sino esa verdura que no pasa el arado, bueno, dársela a la gente que necesita, que tiene verdurería, claro, que tiene, que vaya y compre, viste, lo que necesite, por mayor o por menor. Bueno, esa es la idea, de que esa verdura no se eche a perder, directamente dárselo a la gente, a la bueno, al pueblo mendocino, ¿no? Dárselo a todos ellos. Los productos, sí, ahí, perdón. Dale. ¿Tienen un precio fijo? O sea, cada puesto, ¿hay un precio fijo o es un precio por puesto? No, no, el puesto por ahora va a ser gratuito. ¿Sí? No, los puestos son gratis. No, me refiero, la gente que vaya, sí, a vender la fruta, ¿ustedes les han puesto un precio fijo para que vendan de ese precio o...? No, ellos son los que se ponen la... Ellos son los que se ponen los precios. Nosotros no tenemos nada, claro, que ver con eso. Pero por lo general son precios accesibles. La otra vez también yo compré fruta y verdura y la verdad que es un precio accesible. Bien. ¿Algo que nos puedan adelantar de precio más o menos? Mire, yo también tengo un negocio. Mi esposa tiene un negocio, una verdulería también. Sí, fueron accesibles los precios. Uh-huh. Este sábado pasado, por ejemplo, que pasó el 23, fue un éxito, pues vinieron más o menos 5 chacareros a vender ahí y vendieron todo. Uh-huh. Pero no les quedó nada. Papa, cebolla, zapallito, lechuga, vendieron todo. Un precio accesible. Por ejemplo, en la feria el zapallito estaba valiendo 350, 400 pesos la caja y ellos lo estaban vendiendo a 180. Wow. Decirte, la papa estaba a 240, 230 y la bolsa de papa lo dejaron a 180. Igual que la cebolla, la cebolla estaban vendiendo la bolsa, estaban vendiendo la más chica en bolsa, estamos hablando, lo estaban vendiendo en 50 pesos la chiquita y 100 pesos la grande. En bolsa, estamos hablando de bolsa, es una diferencia muy grande, ¿no? Y eso es muy bueno para que claro, los consumidores también tratar, viste, de llevar ese precio, hablar con Raúl, ¿no? Araujo, a ver, él el que maneja, uh-huh, los precios, eso de llevarlo, ¿me entendés? Entonces, él va a tratar de que esto camine para que, como él dice, que queremos exhibir la verdura que nosotros tenemos, menos costo para la gente. Hablando de costos, también digo, esta cuestión de organizarnos como consumidores también, ¿no? Interesante de 2, 3, 4 vecinos, cosa de poder comprar también una cantidad donde el precio se pueda bajar también, ¿no? El hecho de comprar una bolsa de papa directamente, una caja de zapallito directamente, también nos hace organizar como consumidores. Por ejemplo, yo ando permanente en la feria. Uh-huh. Hay a veces la feria muy cara la verdura. Mm. A veces vos querías comprar la verdura y no, por ejemplo, querías ir a comprar una caja de tomate, la otra vuelta estaba a 900 pesos. Dios. Y empezaron a 800, la última vez valió 1.100 pesos la caja. Y después empezaron a bajar, ahora no bajan de 700 pesos, no se baja. Por ahí hay 500, pero de ahí no se baja. Y la gente a veces no sabes, vos comprar la verdura y no sabes qué ofrecerle a la gente que te viene a comprar la verdulería, porque te miran, te dicen, vale tanto, igual que la banana, vos has visto que la banana 2.200 pesos y está valiendo 100, en otro lado, en ciudad está valiendo 250 el kilo, y en otro lado, en alto, la parte de Dorrego o de Cruz están 150, y la gente, sí, por ahí no lo compra la banana porque está cara. Uh-huh. Está caro, o sea, no pueden comprarlo, lamentablemente. La Junta está acostumbrado a la banana, que es una fruta que más se consume. Claro, a tener bananas en la casa, sí, una bolsa al menos, en la heladera. Eso, entonces, y más en esta época, que es cuando se viene la fiesta. En sala de fruta, sí, de fruta, algo tradicional, Navidad, en la mesa navideña. Y en esta época ahora, que empieza diciembre, es cuando empiezan de a poquito escalando los precios de la fruta. De ciertas frutas, en particular, una de esas es la banana. Y se va, el durazno, no la alcanza más. Sí, tal cual. Bueno, estamos conversando con Cristian y Jesús, organizadores de la Feria del Gigante de Bermejo. Organiza este verdurazo, esto va a ser ahí en la calle de Profesor Matus y Tirazo. Los sábados, todos los sábados, arranca este sábado arrancó. Vienen ya trabajando ahí de 8 a 16 horas. La verdad que algo más que nos quieran contar de esta iniciativa, que me parece que del Bermejo es muy importante, pero también se extiende a otro territorio, bueno, que puedan estar escuchando vecinos y vecinas de Colonia Segovia, de Godoy Cruz, de bueno, que puedan asistir a este verdurazo y llevarse la verdura de la semana, ¿no? Porque la verdad es un proyecto muy solidario. La verdad que sí, bastante solidario, porque imagínate que hay mucha gente que tiene muchas necesidades, que quiere venir, puede venir a vender, habla con los administradores te dan un espacio, te quedas ahí nada más y esperas que la gente venga a comprar. Algo te iba a decir, se me acaba de olvidar. Suele pasar. Uh-huh. Estamos en vivo. Sí, la idea es que no solamente la gente que va a dar el verdurazo va a encontrar verduras, también va a encontrar comestibles. Por ejemplo, los que participamos de la organización también somos feriantes ahí, tenemos nuestros puestos y toda la cuestión. Hay chicos que venden CDs, juguetes, venden artículos usados, infladores, licuados, cadenitas. Por ejemplo, yo me dedico a hacer comida, así que las mejores hamburguesas de Bermejo. Epa. Sí, eso estábamos viendo. Van a eso hacer nada. Eso estábamos viendo, comida. No te digo nada. Conservas también. Ah, no, sí, la verdad es que no. Yo no le veo una hamburguesa a la mano, Dios, compañero, Dios. Discúlpeme. Me olvidé el paquete, me olvidé el voucher. también prepizzas, elementos elaborados. Mi familia se dedica, tenemos una nación en casa, uh-huh, y nos dedicamos también a elaborar comidas, hacer hamburguesas, pizzas, panchos, toda esa cuestión. Así que bueno, van a estar disfrutando este sábado también de las prepizzas para el sábado, las salsas caseras que tenemos también nosotros, las hamburguesitas también hechas. Uh-huh. El que quiere llegar y comer ya, se la hago en 2 minutos. Y ¿qué tal? También estoy riquísimo. Viendo que hay confitería y panadería y artículos del lugar y herramientas. Totalmente, todo un poco, es como una feria. Es una feria. Es una feria popular donde tenés la posibilidad de no solamente, por eso te digo, querés hacer un guiso y bueno, te das la verdura y te das, no sé, el arroz, te das... Por favor, tenemos que ir. Acá estoy viendo algo que esto, hay mucha gente muy interesada en esto, que hay productos agroecológicos, que hay gente que por el tema de los pesticidas y qué sé yo, está interesada en eso. ¿Cómo? Que está eso también para ofrecer la feria. Sí, sí. Ahí el que sabe más, un poquito más, acá el amigo. A ver. Sí, lo que es de la, más que todo de la verdura, así que. Sí, claro, la verdura agroecológica. La ecológica, ¿no? Así que esto es ecológica porque directamente ellos son los mismos del finquero que hacen ellos cosechan su verdura, así que lo hacen todo por, o sea, mayormente más para la gente, ¿no? Así que ellos, el proyecto que ellos tienen por eso, así que no. ¿Esto la producción de dónde es? ¿De Jocolí, de La Valle? ¿O hay de otras partes también otros productores? La Valle, varios lugares, La Valle, Palmira, varios lugares. Uh-huh. No sé decirte porque no estoy bien. Ellos son, es una cooperativa que vienen varios, no me pongo a preguntarle de dónde vienen todos, uh-huh, ¿viste? Y a medida que nosotros vayamos conociéndolo, vamos a ir sabiendo, ¿no? Es el primer sábado que hemos estado. Sí, conocemos el trabajo de la UST en este sentido, que es muy importante como organización campesina e indígena. La verdad que, bueno, una alegría que puedan estar acá ofreciéndole. Por eso es la idea de ofrecerles el lugar a ellos para que hagan su proyecto, ¿no? Y a nosotros también nos beneficia al armar esa feria que estamos armando. Lógico que no vamos a comparar a todas las ferias grandes que hay hoy en día. Nosotros somos nuevitos en esto, así que no espero que ande la feria, normalmente para la gente, ¿no? Para la gente que venga y lo necesite. Vecino, vecina, acérquese, o sea, si tienen ropa usada o ropa nueva, que porque siempre se ve que la gente tira la ropa. Hay mucha gente que no dona la ropa y hay tanta gente que necesita juguetes. Creo que también estaba viendo que vendían zapatos, zapatillas, ropa nueva y usada. Sí, se vende de todo. Artículos de limpieza. Todas esas cosas, así que hay un poco de todo, ofrecemos de todo a la gente. Igual jugos que a la naturales. Gente, invitamos a la gente, por ejemplo, que vende en la calle, que vende empanadas, todo lo que es comida, esas cosas. Bueno, invitarle a la feria que vayan. A encontrarse. Encontrarse y no se cobra. Y a tener nada, un espacio. Que para aquellos, usted ha visto que uno vende en la calle, pues yo lo he visto y lo he vivido, no es que quiero criticar a los demás, por ahí a veces pasa a la municipalidad y nos los dejan directamente. Les quitan la mercadería que tienen, entonces ellos también son personas que lo necesitan, ¿no? Que necesitan vender, por algo lo hacen, porque lo necesitan. Entonces ahí donde van a ir, van a poder vender tranquilo. Digamos que es un espacio libre de protección al feriante callejero. Claro, hay feriantes callejeros, hay un poco de todo ahí. Son todo, es una feria familiar en realidad. Exacto. Lo veo más así. Una feria de vecinos, ¿no? Y bueno. Así y, que. Y bueno, de paso, ya que estoy acá, agradecer a Pablo Zanetti. A Pablo Zanetti por el lugar que nos da, ¿no? Y gracias a él nos ha ofrecido para hacer este proyecto de la feria y del verdurazo. Así que yo creo que todos no son. Uno no viene y te dice, toma este lugar, toma luz, toma agua. Yo creo que es un apoyo muy grande que tenemos de él también. Le agradecemos a él. Bueno, repetir la dirección. Bueno, la repito yo. Atrás del Salón Alegro, antes de llegar a la nueva plaza de Guaymallén, al frente del barrio municipal, bueno, varios puntos así de referencia. Sí, ahí donde la calle Tirazo hace la curvita. La curvita, pasás la vía del tren un poco más y vas a ver el Salón Alegro, seguís por el costadito y ahí nos vas a ver. Vamos a tratar de poner un poco de cartelería porque ya que nos queda a 100 metros para adentro, claro, como que la gente va a pasar de largo, pero esa no sería la idea. Bueno, hemos hecho un cartel en la entrada, Feria de Bermejo, dice. Claro, Feria el Gigante de Bermejo, los espera, el sábado. Sí. Eso, el sábado. De 9 a 6. ¿El horario? Mira, los feriantes son re madrugadores. Están a las 6:30 van a estar ahí. Pero si quieren ir a las 8, van a estar ya. 6:30 de la mañana. Sí, a las 8 arranca hasta las 3 de la tarde. Hasta las 3. Porque acordate que después pega el sol, pega alto el sol y está fuerte. Y bueno, cuando vuelvo, cuando estoy volviendo, paso por la feria. Y este sábado van a llevar un poco de todo. Así que ya nos avisaron que van a llevar un poco más de todo. Gato, si quiere traer cereza. Perfecto. No, no sabe. No. Claro, sí, le hacemos un espacio ahí al gato para que venda su cereza. La próxima vez que vengamos le traemos la cereza. Muy bien, chicos. Bueno, queríamos agradecerle a ustedes también por darnos el espacio para poder difundir y para ayudarnos también y ayudar a mucha gente, porque la idea es como hay que organizarse, ¿no? La situación está crítica, hay que organizarse, hay que estar plantados y firmes en nuestras convicciones. Como árboles. Claro, totalmente. Abrazándonos. para salir adelante, ¿no? Para dar frente a esta crisis que está bastante compleja. La gente la tiene a maltraer. Creo que no llega ni al día 10. Y la verdad que esto es para esto, ¿no? Uh-huh. Esto de precios populares. Y para la familia, más que todo, ¿no? Gracias por el... Creo que la radio es la que más agradece porque es nuestra idea. O sea... Ay, tal no, cual. No me miren así, basta. Muy bien. Expresemos nuestras emociones. Es lo que cuenta. Igual, de todos modos, gracias a ustedes por habernos invitado acá, a la radio. Yo no, la primera vez que yo lo escucho a la radio, voy a ser sincero, cuando él me dijo, yo no sabía dónde estábamos yendo. Así que mando un saludo. Eso lo sé, dice Chicho. Te soy sincero. Grande, a veces hay que ser sincero. Totalmente. Ya nos dimos cuenta que todo lo que ha dicho es sinceridad pura. Justo estaba hablando con mi hermano, que él les escucha a ustedes. Saludos a vos, hermano. Jesús. Se llama Modesto, mi hermano, así que él siempre los escucha, así que... Hay un fuerte abrazo, que, Modesto. Quedando con lo que dice acá Cristian, la cuestión laboral, la crisis económica, la verdad que afecta sobre todo a nuestra familia, a nuestros barrios, y es una forma también de hacer política, claramente, sí, ¿no? El tema de encontrarse, generar un lugar y una salida de la economía familiar, social, para tanta familia... Y para tanto consumidores también, sí, ¿no? De poder encontrar una salida donde podamos acceder a alimentos sanos, a verduras, ¿no? Que esté al alcance y no caer. Bueno, recién hablábamos un poco, decíamos los precios descomunales que hay, donde siquiera ese precio se trasladara al productor en su gran mayoría, ¿no? Sino que el productor se queda con una presión ínfima que en muchos casos tiene que ni siquiera poder levantar la cosecha. Así que un emprendimiento de todo lo mejor para esto. Muchas gracias, y lo mejor para ustedes también. Bueno, muchas gracias. Y los esperamos. Los esperamos si quieren ir a la feria un día. Nosotros vamos. Hacer el programa ya. Hacemos una entrevista ya. Ojo, algo parecido a lo que hicimos en la Terre. Miren, ojo, nosotros por una hamburguesa somos capaces de lo que sea. Sí, somos varios. Y un puñado de cerezas. Si hay hamburguesa, ya vamos, ¿no? Bueno, repetimos una vez más. Feria El Gigante de Bermejo, sábados. ¿Y acá dice sábados y domingos? Sí, eran sábados y domingos y días feriados, pero mayormente ahora no lo vamos a hacer los domingos, mayormente lo vamos a hacer más los sábados. Los sábados. Los sábados, porque queremos acompañar a la gente feriante que vende verdura, ¿no? Uh-huh. Entonces, la idea es hacer los sábados, y bueno, a futuro, bueno, a medida que ya la feria ande bien, bueno, invitar a la gente para hacer el domingo también. Ajá. Qué porque bueno. Ahí a veces estar sábado y domingo es un poquito... Agotador, ¿no? Pesado. Hay que estar, ¿no? Y bueno, algunos también tienen familia, también capaz quieren estar en su casa, con sus familiares, con alguien, entonces y están metidos todo el tiempo en la feria. Y bueno, la idea es más el sábado. La feria arranca de las 8 de la mañana, bueno, hasta las 4 de la tarde. Bien, y dice, verduras por mayor o menor, agroecológico, eso me parece un golazo, conservas y productos industrializados, herramientas y artículos del hogar, jugos naturales, confitería y panadería, comida rápida, que acá tenemos al maestro de la hamburguesa. Estoy con usted, Darío. Música y películas, otro ítem que me interesa mucho. Acá está el de las películas. Usted está el de las películas. Zapatos, zapatillas, ropa nueva y usada. Entrada calle Alejandro Matus, por Tirazo, detrás del Salón Alegro y Barrio Municipal de Guaymallén. Los colectivos que nos llevan son el 203, el 554 y el 548, y con muchos signos de admiración los esperamos. Bueno, recuerden ir a visitar a Gato con su puesto de la cereza. No, es mentira, ¿En un puesto? No, claro, ahí cóbrenle a este chico. Recuerden, sí. Puestos gratuitos y estacionamiento gratuito para que la gente que venga a comprar los productos o a vender, así que los esperamos. Hay baño, hay agua, agua, luz, música. Sí. Y no hay ninguna municipalidad. ¿Y sabe qué? Sobre todo, ¿qué es lo que hay? Cooperativismo. Totalmente, totalmente. Bueno, ha sido un placer, chicos, un gustazo. Muchas gracias. Todo lo mejor. Chicos, muchas gracias. Bueno, vamos a continuar. Nos vamos.